seamos claros con la sociedad. Más que con nosotras, la familia, esperanza no tenemos. Te podría hablar pésimamente mal de la investigación judicial. De hecho, te puedo decir que hay 3 jurys de enjuiciamientos presentados. Uno a la primer fiscal, Roxana Castelli, quien le dio la investigación a la misma policía que nosotros denunciábamos, daños irreparables. Te puedo hablar de la segunda fiscal, Celia Cejas, y te puedo hablar del juez Gustavo Banco. A los cuales también le presentamos jury de enjuiciamiento porque nos investigaron 1 año y medio. 1 año y medio pincharon nuestros teléfonos. Nos pusieron en el mismo lugar que 8 policías que torturaron, desaparecieron a un pibe de 16 años. Entonces, este es el rol de la justicia, patético. Ahora, a la sociedad, digámosle la verdad. Acá se han perdido 5 años irreparables. Las pruebas se pierden por los cambios climáticos, por la mano oscura del hombre, porque la justicia generó impunidad y porque el poder político también lo generó. Y porque los grandes medios de comunicación tampoco acompañan de forma prudente esta problemática. ¿Cómo deberían acompañarlo? Hablando realmente de lo que está pasando hoy en los barrios, con el problema grave que sufren nuestros jóvenes y la falta de derechos. Poniendo también en balanza qué pasa cuando pedimos más seguridad. A ver, porque seguridad le brindan a los sectores acomodados. Sí. Matanza tiene la maldita policía bonaerense, la policía bonaerense 2, la policía municipal, la gendarmería, y la gente sigue pidiendo más seguridad. Y nuestros barrios, los barrios humildes, porque los criminalizan y los discriminan, están rodeados de gendarmes, con itacas en sus manos, que paran a cualquier persona, a un trabajador, a una mujer, a un niño, a una niña. Escuchemos las voces de... No, pero escuchemos las voces de esa gente, por favor. Empecemos a ir a un barrio uno por uno y se te van a acercar cantidad de mamás que les mataron sus hijos. Digo, y esto tiene que empezar a importar. Porque la vida de un pibe de un barrio humilde vale lo mismo que la vida de un pibe de clase media o de clase acomodada en nuestro país. Más allá de los medios, Vanessa, ¿el poder político no sabe esta problemática?